Viernes 13 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El Camino a Cristo, comillas, la fuente de regocijo y felicidad. Página 115 a la 126, comillas, cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia, y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo a su aprobación y bendición. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna. No se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o de los gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote, casado con una hija del notorio Sanbalat, no solo fue destituido de su cargo, sino también prestamente desterrado de Israel. Nehemías oró así: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Profetas y Reyes, página 497. Preguntas para dialogar. 1. Lee la cita anterior de Elena de White. En clase comparte lo que piensas sobre lo que hizo Nehemías, que no dio lugar a ninguna excepción, incluso con quienes parecían amar verdaderamente a sus esposas y no querían separarse de ellas. ¿Crees que Nehemías era demasiado enérgico, demasiado inflexible y que podría haber hecho algunas excepciones? ¿Por qué? En este mismo contexto, ¿de qué manera la Iglesia ejerce la disciplina con amor y comprensión, y al mismo tiempo es coherente y no atenúa los parámetros divinos de la verdad? 2. Aunque sabemos que no tiene nada de legalista guardar el día de reposo sabático, al igual que no es legalista no codiciar, no robar ni mentir, ¿cómo podemos asegurarnos de que la observancia del sábado o la obediencia de cualquier mandamiento no se convierta en algo legalista? Tener siempre presente la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros en ella, ¿por qué es la protección más poderosa contra la trampa del legalismo? 3. Por otro lado, ¿cómo podemos protegernos contra los peligros que surgen de una transigencia lenta, pero constante, como la que enfrentó Nehemías?